amante Enrique, que se ha vuelto loco llorando por mí. Voy en busca de mi amante Enrique, que se ha vuelto loco llorando por mí. Enrique no viene, son las 11 y Enrique no está. Mis amigos me andan diciendo que mi amante Enrique me quiere olvidar. Mis amigos me andan diciendo que mi amante Enrique me quiere olvidar. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo será? Yo me pongo mi traje de gala y al pie de la iglesia lo voy a esperar. Yo me pongo mi traje de gala y al pie de la iglesia lo voy a esperar. Yo vi un hombre al pie del altar. Le pregunto qué haces Enrique y él me contesta que se iba a casar. Le pregunto qué haces Enrique y él me contesta que se iba a casar. Tirorirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororirororiroror